Si soltero tengo 10, ¿para qué quiero una mujer? Si soltero tengo 10. Si soltero soy feliz, ¿para qué me he de dejar robar? Si soltero soy feliz. ¿Para qué quiero una mujer? Si soltero soy feliz. ¿Para qué quiero una mujer? Si soltero soy feliz.